Yo te quería mandar una foto de un chico con discapacidad de niño. Viste que él tiene 26 años, 27 años, pero es como un niño. El día lunes desapareció. Hasta el momento no hay rastro de nada. Ya nos cansamos de buscar por todo, Juárez. Te comento cómo es el tema y a quién la familia lo acusa, que quién lo pueda tener así, hizo desaparecer. Primero el día lunes salió de la casa. Viste que el chico siempre anda en el centro. A veces pide comida, una confitería, que está en la terminal, o si no, recoge botellas de gaseosa descartable. Ese día el lunes salió de la casa y no volvió más. Y cuentan algunos testigos que vieron que, porque el día lunes era aniversario, día de los municipales. Y la municipalidad de Ingeniero Juárez hizo un agasajo a su empleado. Y como esa noche había mucho movimiento en el centro, y según cuentan algunos testigos, le contó a la madre que al chico lo llevaron la policía como tipo las 11 a detenerlo porque decía que el chico andaba molestando y lo llevaron a la comisaría. Desde ahí ya no perdieron el rastro, pero como siempre hay testigos que cuando la madre está preocupada pregunta a todos, viste que primero ella fue a la comisaría el día martes a la mañana y atendió a una oficial y otra ayudante. Como ella ya sospechaba que siempre la policía ve el chico y lo detiene, o si no lo lleva lejos y lo deja por la ruta. Entonces ella me comenta que el día martes fue a la comisaría, hace la denuncia con el hermano, con el hijo, con el otro hijo mayor. Y al llegar a la comisaría atendió tres policías, una mujer y dos hombres. Y llego a la mesa y le muestro el documento. Queremos hacer una denuncia por desaparición de este chico. Y el policía recibió el documento y le muestra al otro, el famoso dientudito, como dicen todos, que es el quien le pegaba mucho al chico, pero todavía ella no sabía nada, que el mismo dientudito, como dice él, ella es quien golpeaba y él es quien detuvo al chico en ese momento en el centro. Me cuenta, me comenta, yo le escucho, que yo siempre estoy atento porque todo me pregunta cómo es el tema, entonces yo le explico así. Después te hablo con el policía recibe el documento y mira la foto y dice, ah, es este, y le muestra el dientudito, le muestra así el documento. Y el policía se ríe al ver la foto del chico. El chico se llama Onofre Torres, el policía, este famoso dientudito, se ríe. Después la otra chica, la compañera, también se ríe, pero tapando la cara así, para que la madre no vea. Y entonces ellos se van a la casa, le llaman a su referente, a su representante, según ahí en el barrio, desde acá de Juárez, y es de una barra, un barrio Belgrano. Entonces ella le habla y dice, nosotros queremos hacer una denuncia porque no vuelve el chico desde anoche, ya, o sea, me preocupo porque siempre la policía lo lleva y lo tira lejos. Ella le acompaña a la madre, hace la denuncia, va a la comisaría y ahí recién la hace porque va con otro que la acompaña, que es el referente de su comunidad. Como hay un chico que es Huichi, que está preso, que tiene una causa por abuso. Él esa noche dice, viste que él se enteró, la hermana visitó a él y le comentó que Onofre se perdió. Entonces él le cuenta a la hermana, dice, anoche como la 1 de la mañana lo trajeron al chico ese que dice Onofre, lo tiraron ahí el calabozo, después a las 2 lo llevaron. Que la madre recién se entera, viste que el otro le cuenta, el testigo de la hermana del preso. Dice, el dientudito cada rato venía, yo de más le pegaba al chico. El chico gritaba, gritaba, lloraba. Después viene el móvil, lo lleva, no sé a dónde lo llevan. La hermana del chico que está preso dice, no, cómo le golpeaban al chico, como las 1 de la mañana lo trajeron, lo metieron en el calabozo, después lo llevaron de vuelta afuera. Desde ese momento no volvió más el chico. Entonces la madre de eso seguía a ella. Dice, no, la misma policía hicieron de vuelta, viste que la policía siempre lo lleva al chico. A veces lo tiro lejos y el chico viene caminando, o si no, alguno le encuentra y lo vuelven a traer a la cajuar, a la casa. Y como ahora que Desapareció ya hace como 8 días, ahora que la familia anda buscando, recorriendo el monte. Lo raro es que los policías ni siquiera le acompañan las madres, a los hermanos que andan buscando al chico. Pero los policías se borró, no si no quiere saber nada, no colabora, no ayuda en la búsqueda. Por eso están muy preocupados y ellos sospechan que es la policía. No es la primera vez que pasa esto, ya son 3 veces. Primero era un hombre mayor que también desapareció. Y hace como 9 meses también desapareció un chico de acá, de esta comunidad Wichí, de acá de Juárez. Los familiares buscaban, después lo encontraron muerto. No es que lo encontraron lejos, lejos de Juárez, sino acá cerca nomás. Y eso mismo familia sospecha que la policía es quien lo mata. O si no, lo tienen a algún lado, ve que las familias están buscando y busca la vuelta para. O sea que es como montar el cuerpo, lo montaron ahí. Y eso es lo que ellos dicen, no, los policías mismos le hicieron desaparecer a mi hijo. Encima discapacitado, él no molestaba, no hacía nada. Ahora en estos momentos nosotros estamos ayudando. Ayer vinimos lejos, 30 kilómetros, viste que no había señal. Todo el día, toda la mañana, los changos están en el monte rastreando. Mucha gente está colaborando de los barrios. Pero lastimosamente que la policía no está ayudando, igual que le está el gobierno de acá. Todos los funcionarios se dedican a otra cosa, no están ayudando. Y ellos no pierden la esperanza, aunque sea una ropa o los huesos, aunque sea eso, quieren encontrar. Y la madre todo el día llora, está preocupada. Ella ya, o sea que dice, no, mi hijo está vivo, lo tienen por ahí escondido. Pero nosotros espero que no pase nada porque es un chico discapacitado. Él siempre andaba en el centro pidiendo comida, hay veces botellas, viste que ellos siguen buscando aunque sea encontrar el cuerpo, si está muerto, igual los huesos, aunque sea eso. Por eso yo te quería pedir si podías difundir, comentar algunos conocidos tuyos de medio independiente, porque eso es lo que nosotros queremos, que él se difunda. Porque este chico ya hace 8 días que lo estamos buscando. La madre, todos los hermanos están buscando, pero no pierden la esperanza en que se encuentra algo, objeto de él. Y ahora están en el monte ahora. Y por eso yo te pedía si podías ayudar a difundir, porque en chico, 27 años, es wichí, originario de acá.